Así comienza la ley de los barrios. Empiezo a caminar, el barro turbio está, las adicciones, la pobreza y la religión. Patrullas policiales se tiran a matar y entre los signos se escucha cumbia quiros. Por el pasillo voy, porque del barrio soy. Tengo los ojos en la espalda, concentrada estoy. Ya tenés que correr, si acá no conoces, entra como querés. Salís si vos podés. Yo canta. En la villa va el peligro caminando. En la villa va la muerte anda buscando. Te puede encontrar en la ley de los barrios. En la villa va el peligro caminando. En la villa va la muerte anda buscando. Te puede encontrar en la ley de los barrios. Seguimos bailando del otro lado, agradeciendo de corazón a cada una de ustedes que compraron esa entrada. Viene un guachito y gatilla. Hey, en la ley de los barrios. Sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia.